Me parece que esta se resume en la frase que hizo famosa en sus columnas y que dio origen a la cofradía de los que no tragan entero. Permítanme ilustrar este punto. No tragar entero implica una forma de pensar y actuar que para el cofrade era parte inherente de su forma de ser. Hoy en día, sin embargo, esta es una de las competencias generales que se espera que desarrollen todos los profesionales de este siglo. Su nombre técnico es el pensamiento crítico. Pero pensar críticamente no tiene que ver con proferir juicios negativos sobre aquello que escuchamos. El pensador crítico no es necesariamente quien siempre asume una posición contraria a la de su interlocutor. Pensar críticamente tiene que ver con la habilidad para reconocer los supuestos en los argumentos de los otros y en los propios. Su cuestionamiento permite así ampliar el ámbito de la discusión en la que estamos participando. En estricto sentido, pensar críticamente requiere de nuestra habilidad para mirar el mundo a través de los ojos de los otros, de desarrollar la capacidad para verlo por donde no lo están viendo los demás y de afinar la destreza para formular preguntas legítimas. Aprender a ver el mundo a través de los ojos de los demás nos permite apreciar la perspectiva de la posición de nuestros interlocutores y reconocer las diferencias propias de la diversidad cultural. Estanislao Zuleta, filósofo antioqueño, solía afirmar que la democracia no implica aceptar que todos somos iguales, sino reconocer precisamente que todos somos diferentes.